Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, nos quedamos desde ya en este tramo final hablándoles de deportes y hablándoles sobre todo de pesca deportiva, que es lo que nos va a ocupar en esta jornada de miércoles 10 de abril. Para mañana hemos reservado, hemos dejado también noticias importantes, como esa tercera posición de dos ubriqueños que subían al podio en la prueba de mountain bike kilómetro 51 del homenaje 101ero, 51 kilómetros de distancia y un desnivel positivo acumulado de 1.400 metros. Dentro de la clasificación de parejas mixtas, los ubriqueños Lourdes Gámez y Javier Vega alcanzaron la tercera posición gracias a un tiempo de 3 horas, 15 minutos y 52 segundos. Virginia Gambero y Alejandro Martín se hicieron con la victoria, 2 horas 25.55 para ellos, 4 minutos y 10 segundos menos que Anabelén Gutiérrez y Adriano Alarcón, que fueron los segundos clasificados. Una prueba que en su modalidad de 15 kilómetros también tuvo participación ubriqueña, al menos de lo que tenemos constancia, el corredor de las Nutrias Pantaneras, Adrián García, que finalizaba en la duodécima posición de la general, siendo cuarto de su categoría, con un tiempo de 1 hora 41 minutos y 15 segundos. El vencedor de la prueba en esta modalidad de 15 kilómetros, como decimos, Pedro Porras, que entraba junto a Jorge Sánchez en 1 hora 19 minutos y 56 segundos. Tercero fue David González. De otro David González, concretamente David González Guerra, vamos a hablar en los próximos minutos, porque, como decimos, hoy toca hablar de pesca deportiva, porque el club ubriqueño amplía, podríamos decir así, podríamos titular así, su dominio en el corcheo mar, después de comenzar su andadura competitiva en este 2024 con el título de campeón provincial de corcheo mar, Liga de Clubes, celebrado el campeonato este fin de semana en Llano Amarillo, en Algeciras. Urta, Derrota y Marbella completaron el podio de una cita en la que individualmente los 5 primeros clasificados fueron componentes del club ubriqueño. En lo que a la clasificación por equipo se refiere, la suma de un 6 en la primera manga y un 5,5 en la segunda, doblegando en puntos al equipo roteño, dio la victoria al ubriqueño. Dentro del plano individual, Francisco Javier Medina, con 2-1 en cada manga y 29.590 puntos, 29 kilos y medio, pues se finalizaba en primer lugar, seguido de Pedro Sánchez. El ubriqueño David González Guerra quedaba cuarto clasificado después de empatar a puntos en la segunda manga, pues medio punto le hizo sumar un 1,5 en esa segunda manga, lo que le relega a esa cuarta posición. De todo ello, además de ese Master Colmic de corcheo mar que se ha desarrollado en estas semanas atrás por parte del club ubriqueño, un evento, una cita que organizaba por segundo año consecutivo el club ubriqueño, vamos a hablar en esta tarde, y lo vamos a hacer concretamente con su presidente, con el presidente del club ubriqueño de pesca deportiva, con Manuel Martínez, que nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues, alegro escucharte. Igualmente, un placer. Ya estaba echando yo en falta estos ratitos. Fíjate que hace unas semanas, te lo contaba ayer, ¿no?, fuera de micrófono, que hace algunas semanas vi a David González Guerra y le decía: oye, David, ¿que cuándo me vais a dar contenido?, ¿no? Me decía: nada, en un par de semanitas. Bueno, pues aquí estamos. No sé si se os ha hecho también a ustedes larga la espera, digo, entre el final de competición del año 2023 y el inicio de la 24, Manuel. Bueno, lo que son las competiciones oficiales, sí, un poquito, tú sabes, siempre tiene uno ganas de comenzar esas competiciones, sobre todo las de equipo, que nos juntamos todos, vamos a entrenar y lo pasamos bien. Esas son las que más se hacen esperar. Uh-huh. Pero bueno, hemos tenido concursos sociales, hemos tenido campeonatos, en fin, reuniones, asambleas, en fin, hemos tenido trabajo. Bueno, pues ese trabajo que no se ve. No sé si de ese trabajo, Manuel, te gustaría destacar algo, ¿no?, en lo que al club ubriqueño de pesca deportiva se refiere, si todo sigue igual, si el hecho de que, como dicen los ingleses, si el hecho de no tener noticias significa ser buena noticia. Bueno, destacar sobre todo el trabajo que más nos ha ocupado ha sido organizar la segunda edición del Máster Colmi Andaluz de Corcheo Mar. Y digamos, la batalla que estamos teniendo con la Federación Andaluza y con Medio Ambiente para intentar recuperar el escenario de pesca nuestro por excelencia, que es los hurones. Los hurones, la Esparragosilla, el paraje de la Esparragosilla, que llevamos ya muchos años sin poder pescarlo y vamos, estamos ya, que no podemos, no sabemos qué hacer. Uh-huh. Y ahí estamos luchando. Recuerdo, Manuel, eso es lo que más tiempo nos ha llevado. Sí, recuerdo, Manuel, que la última vez que hablábamos terminábamos justo por ahí, por el recuperar esa plaza, ¿no?, de pesca. No sé si ha habido avances o no. ¿Cómo está la situación a día de hoy? Bueno, avances pocos. Hemos presentado un escrito varios clubes de la comarca a Medio Ambiente. Yo personalmente he hablado con Medio Ambiente, con el jefe, he hablado con el presidente de la Federación Andaluza, he hablado con el delegado de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Daniel, que también nos está echando un cable, pero la situación sigue igual parada. No hay manera, y lo estamos pasando francamente mal, porque estamos teniendo que organizar concursos sociales en escenarios que a 2 horas de camino, ida y 2 horas de vuelta, cuando tenemos un escenario a 10 minutos del pueblo que es donde hemos pescado toda la vida y que tenemos que recuperar como sea. Mm-hmm. Al final también os hacíais esa pregunta, ¿no?, el año pasado, ¿por qué en el resto de sitios sí y aquí seguimos con el no, ¿no? No entendemos, y de hecho yo cuando he hablado con el jefe del Departamento de Caza y Pesca de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, pues tampoco sabe ni puede, está intentando a ver de qué manera podemos solucionar que nos amplíen esa zona para poder pescarla, pero que tampoco sabe por qué no se ha metido. Sí. Y bueno, ya sabes tú que todas estas cosas van demasiado lentas, sí. Demasiado lentas. Sí, o sea que pero sí, dime, yo no pierdo la esperanza de recuperarlo. Mm. Pero sí es verdad que a corto plazo el panorama sigue siendo negativo. No sé si te vislumbra algún plazo, si te ha marcado algún plazo, o si eso, por el contrario, mentalmente os va a saturar más el hecho de decir poneros algunos plazos. El panorama es más negativo de lo que realmente parece. O sea, el tener que hacer un concurso social a 2 horas de camino, el problema que hemos tenido hasta hace 2 semanas con los embalses vacíos y el único embalse que tenía agua y un escenario donde pescar no lo podemos pescar, nos ha ocasionado muchísimos problemas, muchísimos. No tenemos que irnos a otras provincias a pescar, tenemos que suspender concursos, el tema de los permisos es horroroso. Estamos pasando realmente, el otro día lo comentaba yo en la asamblea con los socios, el peor momento de la historia de la pesca de competición, con diferencia. Uh-huh. Lo estamos pasando francamente mal. Y el problema es que parece que nadie nos quiere ayudar o no pueden ayudarnos. No lo sé, pero lo estamos pasando francamente mal. Uh-huh. Sobre todo para mantener pues la afición, el club y las ganas de eso, de competir y de pescar, que realmente es lo que queremos. No estamos pidiendo nada fuera de lo común. O sea, lo único que pedimos es un escenario digno de poder desarrollar nuestra afición. Recordemos, Manuel, que aunque hablamos de pesca, es una afición que no hace ningún mal al medio ambiente, ni al entorno, ni a los animales, ni a los propios peces, ni nada. Al contrario, nosotros somos los primeros que miramos por los escenarios, que vamos a limpiarlos, que los peces los devolvemos sin hacerle daño, o sea, practicamos la captura y suelta. Nosotros somos los más interesados en que los escenarios estén limpios y accesibles. Entonces, por ese lado, al contrario. Pero hoy en día con medio ambiente hay muchos problemas y no sé. si la persona que está encargada a nivel andaluz no consigue solucionar nada, no se ponen de acuerdo, no le interesamos, no lo sé. Pero la verdad es que lo estamos pasando francamente mal. Bueno, pues y como pinta todavía, ¿no?, que seguirá así, sabes que nosotros pues tenemos ese micrófono abierto, estamos a disposición para todo lo que requiera el Club Briqueño de Pesca Deportiva en este y en el resto de asuntos. Manuel, decías que otro de los trabajos en ese segundo máster Colmic de corcheo que organizabais por segundo año consecutivo, y te preguntaba porque sí he visto que tiene carácter competitivo, que yo no un primer momento tenía constancia de que no, pero sí es una prueba de carácter competitivo, que es a nivel europeo y que organizáis vosotros aquí en la provincia de Cádiz, Manuel. Sí, correcto. Lo organizamos en el Club Briqueño, concretamente el equipo de Colcheo Mar. Es un campeonato de carácter internacional. Está recogido en la Federación Española y la Federación Andaluza como un campeonato ya oficial. El año pasado casi cubrimos todas las plazas, este año se han cubierto todo el cupo, han venido pescadores italianos, portugueses y de España, de todas las comunidades, incluidas las Islas Canarias, Mallorca. Se han dado cita a los mejores pescadores de España, excluyendo a los del Club Briqueño, que no hemos pescado, solo hemos organizado. Uh-huh. Y ha sido un éxito. Sí. ¿Con qué ánimo? ¿Cómo surge todo esto? ¿Por qué nace este Master Colmic, Manuel? Bueno, surge siempre de las ganas que el briqueño tiene de estar siempre motivando a la gente a que compita, a que se acerquen, a que vean nuestro escenario y sobre todo a fomentar la convivencia entre todos los pescadores y a la vez a aprender. Evidentemente, cuando viene gente de tantos sitios, pues al final termina uno aprendiendo también. Nosotros enseñamos y ellos nos enseñan a nosotros. Y al final lo que la competición te exige eso, ¿no? Evolucionar y mejorarla. Uh-huh. Eso es una forma de evolucionar. Un enriquecimiento mutuo, ¿no? El que ustedes dais a los participantes y el que los participantes os dan a vosotros, sobre todo con ese carácter, con esa procedencia tan diversa de los pescadores, pues que hace que cada uno pues, traiga su librillo, ¿no? Claro. Lo más importante es que sobre todo para el éxito de una competición de estas características, de un Open, por así llamarlo, es que el Club Briqueño, el nombre del Club Briqueño está en todos lados. La gente nos aprecia mucho, saben del conocimiento que tenemos nosotros de la pesca y les gusta venir porque una de las cosas que hacemos en el día de entrenamiento es ayudar a la gente de fuera que se adapte al escenario. Un escenario que no conocen, con unas especies que normalmente no se pescan. Entonces, claro, pues eso también motiva mucho a la gente a que sabe que los pescadores del Briqueño están abiertos a enseñar todo lo que saben. Uh-huh. Eso es importante. Y con esto que habéis alcanzado, Manuel, de tener, ¿no?, todas las plazas cubiertas, de tener pescadores de Italia, de Portugal, de todos los rincones de España, ¿con esto ya el máster ha tocado techo o todavía hay margen de mejora, todavía la ambición os puede llevar, o digamos la idea con la que nació este máster todavía no se ha logrado al 100%? Evidentemente todo hay que mejorarlo y todo hay que evolucionarlo. De momento, bueno, las cosas han salido bastante bien. La gente se ha ido muy contenta, con ganas de repetir. Quizás los peces, bueno, por la razón que fuera, no dieron tanto la cara como esperábamos. Pero sí, siempre tenemos en mente mejorar algunos aspectos de lo que es la competición. El tope de gente está cubierto, solo podemos meter 72 personas. 72 participantes, porque el escenario tiene esa limitación. Creo que también está bastante bien a la hora de manejarlo, porque el ubriqueño hace un trabajo inmenso, moviendo cebos, porque en esta modalidad los cebos lo entrega la organización, con lo cual, porque la gente viene de fuera, viene en avión, entonces, claro, prestamos equipos de pesca, el trabajo es inmenso. Entonces, claro, estamos también un poco limitados. Pero sí, ya estamos dándole vuelta a intentar mejorar para el año que viene algunos detalles, algunos aspectos. Uh-huh. Sí, digo, al final está ahí enriqueciendo, ¿no?, o mejorando, enseñando a pescadores o a clubes que luego van a ser rivales en los campeonatos de España. Para que te hagas una idea, los pescadores que vienen de Italia son pescadores de la selección italiana, que son los mejores que hay en Europa. Y vienen y comparten, y nosotros les compartimos, nos enriquecemos. Los portugueses son pescadores de la selección portuguesa. Uh-huh. Y lo mismo. Y luego los pescadores a nivel nacional son todos pescadores de alta competición. Uh-huh. Al final, el enriquecimiento por parte de nosotros y de los que vienen de fuera es fundamental. Sí, que el nivel dista poco de lo que puede ser un campeonato de Europa, ¿no, Manuel? Bueno, faltan selecciones. Sí. Que estamos trabajando en ello. Lo que pasa es que, claro, hacer un viaje. Hay selecciones como los griegos, Malta, Francia, que están ahí a un paso de venir. Pero, claro, me imagino que cuando hacen números para venir a un Open, pues tienen que coger vuelos. Tienen que quedarse aquí varios días, entonces al final es un dinero. Claro. Y la pesca, pues tú sabes, la pesca está poco subvencionada. Uh-huh. Es lo que nos falta, traer algún país más, que yo creo que para el año que viene lo vamos a tener, porque estamos trabajando en ello, pero nos falta eso para que sea un del nivel o más de un campeonato de Europa. Uh-huh. Más que un campeonato de España ahora mismo lo tiene. Sí, ¿no? Sí, ahora mismo más que un campeonato de España lo tiene. Uh-huh. Entonces, la verdad es que en 2 años se ha convertido prácticamente en el mejor Open de corcheo mar que se celebra a nivel nacional, contando también con otro Open que se organiza en Castellón, que lo organiza nuestro amigo Manu, que es la Copa Sensa Argentaria, que también tiene un carácter nacional y es un campeonato muy importante. Uh-huh. Ahora mismo nos hemos posicionado ahí entre los 2 mejores campeonatos de España. Uh-huh. Bueno, pues y solo en 2 años de vida, ¿cómo tiene este máster? Hablaba de que la pesca está poco subvencionada, este máster lleva ese apellido, ¿no?, de Colmic, que entiendo que es uno de los patrocinadores o el patrocinador principal. No sé si te gustaría también agradecer un poco la ayuda que os pueda prestar Colmic y otras marcas, ¿no? Claro, sí. Evidentemente, sin la ayuda de Colmi y de nuestros patrocinadores, como por ejemplo Armería El Pinzapán, o una fábrica de ubrique, que es Borque, la fábrica de mi amigo José Antonio Favero, que nos ha ayudado, tiendas de pesca de Canarias, como Estanco Blanca o de Murcia, como Último Lance, de Almería, Mar de Alborán, de Extremadura, Caza y Pesca Domínguez, de Zamora, para que te hagas una idea. Sí. del nivel. Comprende, tiendas que son de todo el territorio nacional nos han ayudado, porque saben del nivel que tiene el evento. Uh-huh. Y gracias a todos ellos pues se ha podido organizar este evento. Que evidentemente, gracias también a todos los pescadores que apuestan y apuestan por nosotros. Pues esperemos que el año que viene estemos contando el tercer Master Colmic, ¿no? De Corcheo Mar, organizado por el club briqueño. Manuel, que con todo esto pues todavía no hemos hablado de ese éxito, ¿no? Que comienza el año para el club briqueño en lo que a competiciones se refiere y arranca de la mejor manera. Muchos pueden pensar, oye, si es que el briqueño domina a nivel andaluz, a nivel nacional, ¿cómo no va a dominar a nivel provincial? Porque recordemos que ha sido el campeonato provincial, pero es que si hablamos del Urta, ¿no? Y de Marbella, que también se daba cita este fin de semana, pues estamos hablando también de dos clubes del máximo nivel, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que el Urta son subcampeones de España. O sea, que creo que han sido dos veces subcampeones de España. O sea, que no estamos hablando de cualquier equipo. El club ubriqueño, siempre estamos intentando mejorar cosas. Y eso es lo que nos lleva a estar ahí. Por cierto, quería hacer un apunte. La clasificación general, individual y de equipo, hay un error. Ajá. Me gustaría puntualizarlo porque así se lo merece. Y es que David González Guerra, uh-huh, realmente no empató con nadie. David González Guerra hizo dos primeros. Y en la clasificación general tiene que estar el tercero. Ajá. Porque hubo un error en la clasificación que ya comunicamos a la delegación, es que le apuntaron a David el mismo peso que el compañero del Urta. Y David, ¿sí?, sacó, creo que fueron 16 kilos y pico, con lo cual hizo otro uno, pasaría a la tercera posición de la clasificación individual y el equipo tendría medio punto menos y creo que 3 o 4 kilos más de peso. Con lo cual pasamos de 100 kilos de peces en las dos mangas. Claro, fíjate, Manuel, que yo he hecho, en la introducción he hecho referencia a ello por eso mismo, porque me, sí, ha parecido, sí, también muy curioso ver cómo David González, la segunda manga, había empatado a punto, que al final los puntos, los kilos, ¿no?, que consigue pescar, y dices tú, viendo que son mangas de 3 horas, que dos pescadores coincidan y pesquen 13 kilos, 385 gramos en 3 horas de pesca, a mí me parecía muy curioso, pero digo, bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? Lo comentamos. Claro. Hay veces que se empata, ¿eh? Hay, sí, veces, ¿no?, que se empata, normalmente con menos peces. Claro, eso te iba a decir, a lo mejor si son 5 o 6 kilos, estamos hablando de pero hablando ya de 13, sí, 14 kilos, ya es más complicado, ¿no? Sí, sí, sí, es muy complicado. Hay un error y así lo comunicamos. Y hombre, y al César lo que del César. David hizo una primera manga y una segunda manga extraordinaria. Muy buena, sobre todo la segunda, que la primera hora iba con 0 peces y el compañero del Urta llevaba ya unos cuantos peces. Hizo una remontada espectacular, hizo una pesca. Bueno, realmente todo. Yo estaba de capitán, yo no pesqué, uh-huh, este campeonato. Estaba ayudándoles por detrás y la verdad es que ver pescar a todos los componentes de ubriqueño es una delicia. Uh-huh. Una de las características... Javi se salió, Pedro hizo una pesca extraordinaria, David Mateo, como siempre, en su línea, pescando muy bien, y de David, ¿qué vamos a decir? Uh-huh. Este año hemos tenido una incorporación nueva, que es un chaval nuevo que está pescando, que es Bernabé, que ha pescado por primera vez con nosotros, y quisimos que pescara las dos mangas, y la verdad es que el chaval lo ha hecho bastante bien. Uh-huh. Un quinto puesto para él. Sí, el quinto puesto está muy bien. Hizo un 2 por la mañana y un 1 por la tarde. Está bien. Lo interesante es ir dándole también sitio a las nuevas generaciones. Uh-huh. Por eso yo no he pescado. Te iba a preguntar eso y te iba a decir, ¿no? Hablabas de la remontada, ¿no?, de David. Una de las características del propio David, también del ubriqueño, es saber leer, interpretar y saber reaccionar a tiempo, ¿no?, cuando las condiciones son desfavorables. Manuel, lo hemos hablado en alguna que otra ocasión. Claro, claro, claro. El tema de adaptarse y de buscar los peces, y cuando vas con ellos, pues saber trabajarlo y poco a poco ir ganando terreno. Fue lo que le pasó. De hecho, se sorprendió, los del otro equipo se sorprendieron cuando pesamos, porque no se esperaban que le ganara David al Ángel, el compañero del Urta. Pero yo me acerqué a David cuando estaba todavía 0, estuvimos hablando, estuvimos planteando un poco la pesca y nada, en el momento que vi que empezó a pinchar una lacha y luego otra, ya digo, ya me puedo ir tranquilo, que sea gana el sector seguro. David es una máquina, es una máquina. La verdad es que es una delicia verlos pescar a todos, a todos. Sí, sí, no, además que... Y un orgullo pescar con ellos, evidentemente. Claro, no me digo que los números hablan por sí solos, ¿no? Estamos hablando del Urta, como bien has dicho, dos veces subcampeón de España, sí. Y dejarlo pues prácticamente a la mitad de puntos, ¿no? Que sí. Lo que consiguió el ubriqueño, o sea, al final es importante. He estado viendo, Manuel, o si vemos, ¿no? La clasificación, vemos una diferencia muy notable, muy importante en los pescadores del ubriqueño de la mañana a la tarde, de la manga de la mañana a la tarde. Sobre todo, bueno, es verdad que el ubriqueño después de la primera manga ya dominaba, pero sobre todo después de la segunda es donde se vislumbró esa diferencia tan abismal, ¿no? Vamos a ver, en el corcheo mar, las mareas influyen muchísimo y mandan. Las mareas meten peces o no. Entonces, la primera manga fue con una marea baja. Con la marea baja los peces no entran. Ten en cuenta que estamos hablando de un muelle donde no tiene salida el agua. Entonces los peces entran cuando la marea va llenando. Por la mañana era más complicado, menos peces. Nos adaptamos, hicimos lo que teníamos que hacer con pocos peces. Pero estuvimos ahí entre 5 kilos y pico que hizo Javi y casi 3 kilos que hizo, no me acuerdo si 3 kilos por ahí, o 3 kilos y algo hizo Bernabé. Estuvo más floja. Luego ya con la marea arriba los peces se metieron. Además entró la lacha, que es un pez que dominamos. Lo dominamos bastante bien, lo controlamos. Y claro, cuando hay peces... Casi siempre el ubriqueño se destaca. Uh-huh. Y así fue, ¿no? Con más de 20 kilos, ¿no? Pescadores como, por ejemplo, Javier Medina, 24 kilos, 18 Pedro Sánchez y 16, como decía, David sí. González, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y teniendo en cuenta que en la primera hora prácticamente casi todos los pescadores estaban parados. Uh-huh. Parados que a lo mejor podían llevar uno o dos peces pequeños. Sí, que fue. En el caso de David González, que no llevaba nada, o sea, iba a cero. Cogió 16 kilos prácticamente en 2 horas. En 2 horas, claro, que al final se decidió todo en las 2 horas de las 6 que costaba la competición. Claro, ¿no? En las 2 últimas horas. La lache es un pez que está en torno a los 120, 130 gramos, una media, y el ritmo fue muy bueno. Metieron muchos peces. Uh-huh. Javi los 40 primeros minutos llevaba 2 peces, 2 sargos creo que llevaba, y al entrar las lachas fue el primero que le entraron, que estaba en la punta de la izquierda, y luego a Pedro, luego en fin. Evidentemente a los otros pescadores también le entran. Claro, eso. Entran a nosotros. Esa era mi pregunta. Y luego vemos las puntuaciones, salvo Ángel González del Urta Derrota, que sí consiguió 13.400 prácticamente. El resto sí. Pues se quedó en 5, 6, 2, 3. O sea que al final la diferencia entran para todos, pero los pescaron los del ubriqueño. Hay que tener en cuenta que el ubriqueño, aparte de que tiene un gran equipo, el ubriqueño entrena, ve detalles, de cositas. El Open nos vino muy bien, porque estar por detrás de muchas cosas. Cuando tú estás pescando no las ves, pero cuando estás por detrás, como en nuestro caso, estamos viendo cómo pescan los mejores pescadores de España y de Portugal, de Italia. Entonces, tú estás viendo cosas. A la semana siguiente fuimos a entrenar, evidentemente, y probamos cositas, vimos que funcionaba, pues claro... Eso no todos los equipos lo hacen. Uh-huh. Y eso al final a nosotros nos da un plus. Uh-huh. Luego tenemos gente, no es igual no tener a nadie detrás o tener gente que sabe, ¿vale? Que tú en un apuro viene, te ayuda, el capitán, en este caso que era yo, pues claro, tengo un conocimiento bastante bueno del escenario, de los peces que hay allí y de cómo se pesca. Y claro, cuando alguien está en apuros puedo ir a echarle una mano. No siempre funciona, pero bueno, no es igual que tú estés pescando y sepas que alguien que te está informando de cómo va la cosa, cómo se están cogiendo los peces, alguien que tú sabes que, hombre, que pesca bien y que conoce el tema, pues entonces digamos que te da un poco más de tranquilidad y te ayuda. Claro, nosotros tenemos un gran equipo, tanto los que están pescando como los que estamos por detrás, y eso es fundamental. Bueno, pues el año que empieza de la mejor manera para el lubriqueño, en ese campeonato provincial, una competición, una modalidad como el corcheo que domina a la perfección el lubriqueño, y que, bueno, pues la ilusión, ¿no?, que os hace seguir estando ahí arriba. En un año 2024, Manuel, ya por ir concluyendo, ¿cuáles son los principales objetivos que os habéis marcado? Aunque, bueno, ya vemos que habéis empezado fuerte con esa organización del Master Colmic. Bueno, pues aquí vamos por meses, ¿sabes? Ahora estamos ahí, pero a nivel de corcheo tenemos este año el Campeonato de España en Benicarló y el Campeonato de Andalucía en el Llano Amarillo, que será en junio el Campeonato de España y en julio el Campeonato de Andalucía. Eso con lo que respecta al corcheo más, digamos los puntos más fuertes. A nivel de agua dulce, pues bueno, en mayo tenemos el provincial de equipo. Si nos clasificamos, pues en junio tenemos también el andaluz de clubes. Que bueno, son los dos puntos que nos marcamos en agua dulce más importantes este año. Aparte de los individuales, que bueno, pues que tenemos bastante representación. Tanto en provinciales, en andaluces, como en selectivos de alta competición. Y algún nacional también. Año intenso, por tanto, para el lubriqueño, ¿no? No va a distar mucho de otros años atrás, ¿no, Manuel? Siempre. Nosotros estamos siempre a tope. Pues nosotros que nos alegramos y lo celebramos. No sé si quieres añadir algo más, Manuel, por terminar. No, de momento nada. Bueno, en todo caso, agradecer a Daniel, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, el que nos esté ayudando a intentar resolver el problema con el escenario de los hurones, con la esparragosilla. A ver si entre todos podemos poner un granito de arena y lo conseguimos. Pues así que será, ¿no? La entrevista esperada, ¿no? Por todas partes, ¿no, Manuel? Cuando podamos contar aquí que ya por fin abre el escenario. Sí. Ojalá lo recuperemos pronto y tengamos una charla y podamos hablar en otro sentido. Y valdrá mucho más que una medalla. Manuel, seguro, lo dicho. Seguro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Encantado de volver a tenerte aquí en la sintonía de la radio. Igualmente. Siempre es un placer hablar contigo. Y muchas gracias por la difusión que le da a la pesca. Muchas gracias. Y nosotros, que así ponemos fin a esta tarde, a este tiempo de deportes, volveremos mañana, jueves. Será una tarde, la última de esta semana, pero también especial en cuanto a la programación, porque a partir de las 4 tendremos aquí en directo a nuestros compañeros y amigos de Cineando, que el próximo viernes estrenan un nuevo ciclo de películas. Eso sí, a partir de las 5 tendremos El Deporte, aquí en el 97.6 de la FM, en radioubrique.com. Gracias por estar ahí un día más. Adiós. Hasta mañana. Don't have to say what you did. I already know. No chance. You and me. Don't it make you sad?